Mañana mi tía Lucía feliz cumplirá 70, y al verla cualquiera diría que tiene solo 40. Seguro que habrá de reunirse todita la parentela, y tía sabrá divertirse bailando la tarantela. Me dijo mi tía Lucía que apronte bien la vitrola, hacía de bailar en su día el twist con la nueva ola. Con todo entusiasmo se apresta, corriendo a los apurones, pues quiere lucir en la fiesta de suéter y pantalones. Temprano mi tía Lucía salió con su motoneta, ha ido a la peluquería para ponerse coqueta. Después se ha pintado los ojos y las uñas nacaradas, los labios también color rojo, qué tía más agraciada.